Me parece que Argentina turísticamente y más los destinos tradicionales como el nuestro y como Mar del Plata no van a tener una buena temporada de verano. Va a ser una temporada mediocre, con algunos picos de fin de semana, donde la gente viene siempre, 2 días, 3 días, como ya viene, venimos observando de temporadas anteriores, pero realmente la salida al exterior va a ser, digamos, si vos me preguntás cuál va a ser la vedette del verano, yo creo que va a ser Brasil, segundo Mar del Plata, y vamos a estar tercero nosotros, que bueno...